Afuera se está haciendo the night. No vayas a dejarme así, my love. No voy a seguir buscando donde no hay. Donde no hay, baby. Las gotas caen cuando te vas. No vayas a dejarme así, mi amor. Quisiera volver el tiempo atrás. El tiempo atrás. Nunca pasa nada hasta que pasa y no chance, no chance. Cuando pasa, no chance. Fumo mientras el humo me baila slow dance. No dance, no chance. Cuando pasa, no chance. Te di todo de mí, no te alcanza, no chance. Afuera se está haciendo the night. No vayas a dejarme así, my love. No voy a seguir buscando donde no hay. Donde no hay, baby. Las gotas caen cuando te vas. No vayas a dejarme así, mi amor. Quisiera volver el tiempo atrás. El tiempo atrás. Yo creo que me siento bien. Por la noche siento el tacto de tu piel. El tiempo se para si te vuelvo a ver. Sé lo que la vida me va a devolver. Pero ya no tengo nada para darle. Voy a buscarte, vamos pa' otra parte. Como antes. Mami, estoy perdido, pero al fin vuelvo a encontrarte. Ya estoy decidido pa' contarte. Que afuera se está haciendo the night. No vayas a dejarme así, my love. No voy a seguir buscando donde no hay. Donde no hay, baby. Las gotas caen cuando te vas. No vayas a dejarme así, mi amor. Quisiera volver el tiempo atrás. El tiempo atrás. Afuera se está haciendo the night. No vayas a dejarme así, mi amor. Quisiera volver el tiempo atrás. El tiempo atrás. I said to myself, I'm gonna play the most exciting pop part. Back to back, back to back, back to back. One, two to the beat. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. It had everybody in a frenzy.